Mirtha Legrand sumó un nuevo exabrupto desde su mesa de Canal 13, donde leyó una carta de lectores de Clarín que demandaba una unión entre Mauricio Macri y Sergio Massa, comparando al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con el nazismo. Y acá, por si no tuvieron tiempo de ver el programa, les dejamos el audio. Después de considerar los resultados de las primarias, la principal conclusión es que tendremos un final abierto para los comicios de octubre. De cara a las presidenciales, Macri desaprovechó una oportunidad única al insistir en su estrategia de no negociar con Massa en la provincia de Buenos Aires para incorporarlo en la interna de las primarias. Si quiere ser presidente, mire, atención con esta frase que viene, que me pareció muy inteligente. Deberá imitar a Churchill y Roosevelt, que no sentían afinidad con Stalin, pero debieron aliarse con él para vencer a la Alemania de Hitler. ¿No te parece buenísima la frase? Daniel Goyán, ministro de Salud de la Nación, estuvo de visita en la provincia el pasado viernes. Al referirse al protocolo de actuación en los casos definidos por la Corte Suprema como aborto, dijo que hay una resolución de la Corte Suprema de Justicia y que desde su cartera únicamente se elaboró un protocolo de actuación ajustado a lo dispuesto por ese máximo tribunal. Sobre esto, y en la misma línea de la señora de los almuerzos, se expresó Alfonso Delgado, arzobispo de la provincia de San Juan, quien comparó a Goyán y al protocolo con las acciones del nazismo. Hitler hizo un protocolo, él no aparecía, para resolver la cuestión judía. Así se limpió 6 millones de judíos. Un protocolo también. La vida es vida humana desde que es concebida hasta que muere. Entonces, un protocolo no puede socavar un derecho humano fundamental. Sería absurdo que un manual de instrucciones secundario anule un derecho humano, el primer derecho humano, que es el derecho a la vida. Me parece que ese ministro no tenía muy claras las cosas. Sería bueno que se las aclarara. Reportó para el informativo Farco Guillermo Romero desde Radio Comunitaria La Lechuza.